Estamos en este magazine de Oíd Radio Talavera a la 1:30 en punto, ¿eh? No digan que no somos puntuales, y cuando en el espacio en el que iba a tener nuestra tertulia política, bueno, pues hoy va a ser una agradable entrevista seguro con José Gutiérrez. José Chu, buenos días. Muy buenos días, Marina. Y gracias por estar aquí. Buenos días a todos. ¿Nos han dado plantón? Bueno, ha sido un plantón, plantón involuntario, y efectivamente las cosas de Talavera y más, supongo que cuando es un asunto de Hipeta, corren más prisa que un debate en una radio, es lógico. Yo lo entiendo, entiendo que bueno, pues no puedan dejar lo que están haciendo. Aparte que es que no pueden, o sea, es porque tienen que, vamos a aclararlo ante nuestros oyentes, ¿no? Tienen que votar en una reunión en la que no pueden dejar que otro vote en su lugar, ¿no? Así es, en el Consejo Rector de Hipeta los grupos políticos tenemos designados a concejales. En nuestro caso, en el Grupo Municipal Socialista, son dos concejales, un concejal y una concejala, don Javier Corrochano, doña Flora Bellón, los representantes del PSOE en dicho Consejo Rector. Por eso yo sí puedo estar aquí, ellos les corresponde estar decidiendo y tratando un tema muy importante para la ciudad, como es el plan extraordinario y urgente de empleo que convocó la comunidad autónoma al gobierno de Castilla-La Mancha y que está dando muchísimos problemas en nuestra ciudad. Por lo tanto, ahora mismo se están viendo esos temas en ese Consejo Rector. Entonces, como comprenderán, seguro que sabiendo ya el motivo, nuestros oyentes lo tendrán mucho más claro. Y bueno, les disculparán, eso sí, les emplazamos desde aquí, de nuevo, para el próximo viernes. Sí, sí, Marina, a vuestra entera disposición, la de todos vuestros oyentes, por supuesto, hoy, el viernes, cuando sea necesario, y además agradecidos de darnos la oportunidad de poder dirigirnos a tantas personas de Talavera y de toda la comarca a través de vuestras emisoras. Muy bien. José Chu, usted ya lleva muchos años aquí en Talavera, en lo que es la política, Talavera, Diputación de Toledo, con lo cual conoce perfectamente pues todas las situaciones que se dan en nuestra ciudad. Seguimos siendo, a pesar de que en el último mes ha vuelto a disminuir las cifras del paro, seguimos estando en un cuarto lugar a nivel de España, empezando por la cola, que eso está muy mal. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Está mal, la verdad. Está mal, está muy mal la situación, pero hay esperanza, ¿eh? Que hay que ser conscientes y partir del análisis de la situación actual. Los datos son los que son y, por lo tanto, la situación real se ajusta plenamente a los datos y los datos se ajustan a la situación real. Efectivamente, somos la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro. Solamente nos superan en paro Jerez de la Frontera, la línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en la bahía sur de Cádiz, en un punto muy localizado de la península. Están esas tres ciudades, después está Talavera, y ya sacando mucha distancia a otras ciudades del resto del territorio nacional, ¿no? Los datos son los que son. La tasa de paro cercana al 40%, pues está 10 puntos por encima de la media regional de Castilla-La Mancha, está casi 20 puntos por encima de la media nacional, a nivel nacional. Y lo que está claro es que ante esta situación de gravedad hay que actuar con contundencia. Y en eso es lo que se está trabajando. Pero así llevamos muchos años. Sí. O sea, se llevan muchos años diciendo hay que actuar, hay que hacer cosas. Sí. Y bueno, y se han hecho cosas, pero parece que esto no sigue sin remontar. Pues efectivamente, los datos son los datos y no se remontan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es algo totalmente nuevo. El gobierno de Castilla-La Mancha ha focalizado toda su acción política en relación a diferentes líneas de ayuda y diferentes acciones que puedan relanzar la economía aquí, en Talavera, en nuestra ciudad y en la comarca. ¿Eso quiere decir que ya no vamos a ser los olvidados de Toledo, los olvidados de Castilla-La Mancha? Pues por supuesto, lo que quiere decir es que vamos a tener no un privilegio, sino que se va a hacer con Talavera justicia. No vamos a ser privilegiados, sino que se va a hacer justicia. Y mientras Talavera siga teniendo 10 puntos por encima en la tasa de paro que el resto de la región, que el resto de Castilla-La Mancha, el gobierno regional va a focalizar aquí toda su acción de gobierno para la dinamización económica y la generación de puestos de trabajo aquí, en Talavera y en toda la comarca. a través de iniciativas, no solamente europeas, sino iniciativas también regionales, y aquí es donde todos tenemos que sumar, donde todas las administraciones se tienen que unir o unir esfuerzos, y me estoy refiriendo al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno de la Diputación y al Gobierno del Ayuntamiento de Talavera. Unos son del PSOE y otros son del PP. A los parados no se les puede estar diciendo constantemente si son podencos o si son galgos, sino hay que darles soluciones. Hay que dar soluciones. Esta iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, y antes, cuando he comenzado la intervención, le estaba hablando de las tres ciudades que nos superan, las tres de la Bahía Sur, de Cádiz. El Gobierno de España, junto con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, estos tres ayuntamientos que nos superan en tasa de paro, han puesto en marcha una iniciativa territorial integrada, donde todas las administraciones, sumando esfuerzos, a la par, todos juntos, están focalizando su acción de gobierno para la generación económica y creación de puestos de trabajo ahí. Ahí, en la Bahía Sur de Cádiz, donde están los tres municipios de España con mayor tasa de paro. El gobierno regional de Castilla-La Mancha, el gobierno Menino García Page, lo que está pidiendo al resto de administraciones, Estado, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Talavera, es ponernos todos de acuerdo para hacer exactamente lo mismo que se está haciendo las cuatro administraciones ahí. En la línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera. Tres ciudades que nos superan en paro. Es que en esto hay que estar unidos, seamos si no, de donde seamos. Por supuesto. Y si no lo hacemos así, no vamos a salir adelante. Por lo tanto, ¿hay esperanza? Sí. ¿Hay posibilidad de salir? Por supuesto que las hay. Hay que unir esfuerzos, hay que dar cada uno lo mejor de sí mismo, dejando a un lado la bronca política, el conflicto político, y para sumar. Porque si no, los talaveranos y las talaveranas no nos lo van a perdonar ni a unos ni a otros. Claro, o sea, yo entiendo que la gente esté muy molesta en Talavera, porque aparte que siempre que parece que hay elecciones, vuelven a surgir los mismos temas, que si AVE, que si nodo logístico o plataforma, que si los planes de empleo. Entonces, cosas que realmente un talaverano puede decir, bueno, pues esto realmente puede solucionar el problema de Talavera, resulta que al final para lo único que sirve es de arma arrojadiza entre los partidos. Entonces eso, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues como que quema un poco, ¿no? Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, los ciudadanos tienen toda la razón del mundo. Ahora hay un hecho esencial, hay una iniciativa que está destinada a nuestra ciudad y a toda nuestra comarca, y lo que sí espero es que se sume todo el mundo y que cada uno ponga lo mejor de sí mismo y lo mejor de su presupuesto. No nos olvidemos que al final todo pasa por el presupuesto de las diferentes administraciones públicas y hay que priorizar. Está claro que Talavera lo que necesita es generación económica, traer inversiones, inversiones productivas que nos hagan tan competentes como el resto de ciudades de nuestro entorno, de la misma población o aproximadamente de la misma población dentro de lo que es el territorio regional, y crear puestos de trabajo. Para que se dinamice la economía, la gente tiene que tener un trabajo, tiene que tener un puesto de trabajo. ¿Ese nodo logístico del que se ha hablado esta semana sería una solución? ¿O parte de la solución? Es una parte de la solución. Evidentemente es una parte importante. Una parte importante de la solución para Talavera. Cuando se habla de un tren de alta velocidad, cuando se habla de electrificar la doble vía, poner doble vía y electrificada, si no es así, no va a haber plataforma logística. La plataforma logística, sin duda alguna, nos pone en el foco de los ejes transeuropeos de transporte y generan puestos de trabajo. Pero no solamente es la única solución, es una más de las soluciones integradas que tienen que poner en marcha todas y cada una de las administraciones públicas. Todas. Si hay una que da un paso atrás, no vamos a salir. Por lo tanto, tiene que ser un compromiso político de todos los gobiernos. Una pregunta así un poco. ¿Usted cree que en Talavera se mima a la empresa? No. No, ¿verdad? No, ni muchísimo menos, por desgracia. Hay muchos empresarios y empresarias de Talavera que se juegan su dinero, que están arriesgando todo lo que tienen para poder mantener abiertos sus negocios, sus tiendas, sus industrias, y tienen muy poquita ayuda del gobierno municipal, nada, absolutamente nada. Los presupuestos del ayuntamiento que se aprobaron hace un mes, escaso, no hay ni una sola partida para echarles una mano. Nosotros, por ejemplo, como organización impulsora de discapacitados, somos la empresa de Talavera que actualmente, la empresa privada, para que no me diga que en el hospital hay más trabajadores que en la OIR, es la empresa privada que más trabajadores tiene de Talavera de la Reina. Es una empresa a nivel nacional que ha elegido tener su sede en Talavera de la Reina. Es más, este mismo estudio, desde este mismo estudio se realiza un programa nacional que no es que se oiga por internet, es que ya se oye en abierto en Cantabria, en Canarias, en Murcia, en Alicante, en Andalucía, no sé si me dejo alguno por ahí, si me dejo alguno que me perdonen mis compañeros, pero podremos estar empezando a hablar de lo que es una emisora nacional que está asentada, su base, en Talavera de la Reina. Y sin embargo, sinceramente, no notamos el cariño que creemos que nos deberían tener. Pues es una lástima y es una pena. La verdad es que empresas como la vuestra, que a nivel nacional tengan su sede en Talavera de la Reina, lo primero es un orgullo para cualquier talaverano y talaverana. Debe ser un orgullo para el ayuntamiento, para los gobernantes y también para los que estamos en la oposición, ¿no? Y la pena es que cada año nos vengan 5 empresas como la vuestra. Pues sí, es la pena. Ojalá, ojalá, Torre Hierro, ayer estaba aquí el alcalde con nosotros, estuvo el alcalde Jaime Ramos, y yo le decía, ha visto que hoy, qué bonita se ve la calle, ¿verdad?, llena de coches. En nuestra fachada podemos ver todos los coches de todos los trabajadores de esta empresa. Sigues caminando o circulando alrededor de Torre Hierro y es una pena. Es una pena como está la primera fase de Torre Hierro, donde hubo personas que compraron parcelas. Y no voy a decir que las compraron para especular, pero muchos años después, cuando tenían la obligación de haber construido una empresa, pues no han hecho absolutamente nada. Es una pena ver cómo los convenios de colaboración entre el ayuntamiento de la ciudad y el principal polígono que tiene, Torre Hierro, en la primera fase, dejó de firmarse hace 4 años y medio, cuando llegó el Partido Popular al gobierno en Talavera de la Reina, donde el ayuntamiento no colabora económicamente para el mantenimiento, para la vigilancia, para tener una fibra óptica con 3G, 4G. La verdad es que en Talavera es para nosotros la mejor ciudad de España, ¿no? Pero en población, la primera ciudad en población de la provincia de Toledo, la segunda de Castilla-La Mancha, y espero y deseo que no nos superen Guadalajara y la ciudad de Toledo, que ya está muy cerquita de nosotros. Tener que estar lamentándonos de esto es, sinceramente, es preocupante, ¿no? Ver a los pueblos alrededor que tienen unos polígonos pequeñitos y donde vuelcan en la limpieza, en la vigilancia, en la fibra óptica, y aquí estar abandonados, porque al final quien están abandonados son los empresarios y las empresarias que tienen aquí su negocio y que están dando un puesto de trabajo a talaveranos y talaveranas de nuestra ciudad, que si no estarían en el paro, y a los cuales, a los empresarios y a las empresarias, me quiero dirigir desde aquí, desde vuestra radio, a agradecerles la labor que hacen día a día y todo lo que hacen por esta ciudad. Es lamentable, pero es así. No tener fibra óptica, no tener la vigilancia que requiere el polígono de Torre Hierro, no tener la limpieza, pues mira, así nos pasa. Te das una vuelta, como muy bien has dicho, por todas y cada una de las calles, y es curioso ver los coches están en la industria, en las industrias donde hay actividad, y por desgracia hay muy pocos coches en las calles muy de pocos. Torre Hierro. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de temas un poco más amables. Se presentan elecciones nacionales. Hay un cambio en la política española, está clarísimo, y yo creo que el Ayuntamiento de Talavera es un poco reflejo de ese cambio, ¿no? Se acabaron las mayorías absolutas y aparecieron partidos nuevos. Partidos nuevos que, a pesar de ser minoritarios, muchas veces tienen en su mano el que se aprueben o no distintas asociaciones, distintas propuestas. ¿Cómo se lleva eso? Usted, que está acostumbrado a tener mayorías absolutas o estar en el otro lado, pero está tanto acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta o a estar en la oposición frente a mayorías absolutas. ¿Cómo se lleva el tener que debatir ahora más, el tener que llegar a acuerdo y, bueno, pues eso? Yo creo que es bueno para la ciudadanía que se hayan acabado las mayorías absolutas. Además, los ciudadanos son inteligentes, los ciudadanos son los que tienen la razón, y cuando deciden con su voto que no haya un partido que tenga mayoría absoluta, y lo que nos viene a decir es que nos tenemos que poner de acuerdo todos para sacar adelante todos los temas, desde el presupuesto hasta ver quién es el alcalde. Eso es bueno, y considero que es lo mejor para la democracia y lo mejor para que nos pueden pasar con los ciudadanos, ¿no? Que los partidos políticos no tengamos mayoría absoluta. Nosotros preferiríamos, claro, estar gobernando con mayoría absoluta, igual que Jaime Ramos, imagino que estaría deseando tener 14 concejales para gobernar en mayoría absoluta, como estuvo en la anterior legislatura. Fácil. Porque es mucho más fácil, está claro, ¿no? Es más cómodo, pero no es mejor para los ciudadanos. Mire, en Talavera, por ejemplo, con esta estructura tenemos un gobierno minoritario, un alcalde que accedió a la alcaldía con abstención de Ciudadanos para poder investirle alcalde, y donde, como no tiene mayoría absoluta, hay que los grandes acuerdos hay que pactarlos y tiene que llegar a acuerdos con los diferentes grupos políticos. Y si no llegamos a un acuerdo, lo que puede pasar es lo que pasó con las ordenanzas fiscales, los impuestos para el año 2016, que por primera vez en 4 años van a bajar en Talavera porque llegamos a un acuerdo los 3 grupos de la oposición, Partido Socialista, el Grupo Municipal de Ganemos y el Grupo de Ciudadanos. Llegamos a un acuerdo y dijimos, hasta aquí hemos llegado. No se van a subir más los impuestos a los talaveranos ni a las empresas de Talavera de la Reina. No se va a volver a subir más el IBI. Ya bastante han subido ustedes, señores del PP, durante 4 años un 45% el recibo del IBI a todos y cada uno de los talaveranos y talaveranas y a los empresarios y empresarias, y hasta aquí hemos llegado. Y pusimos un dique. Pues no, ahora lo vamos a bajar. Y como tenemos mayoría los 3 grupos que estamos en la oposición, pues el Partido Popular tuvo que aceptar ese acuerdo, un acuerdo que era mayoritario del PSOE, Ganemos y Ciudadanos, y tener que sumarse a ese acuerdo. Esto lo permite, pues, que haya este equilibrio de fuerzas, que no haya ningún grupo con mayoría absoluta que no pueda poner el rodillo y hacer lo que le dé la gana, y creo que, por lo tanto, que es algo bueno. Yo me siento sinceramente orgulloso de ese acuerdo al que llegamos en el tema de las ordenanzas fiscales, de los impuestos, donde después de 4 años de subidas indiscriminadas con la mayoría absoluta del Partido Popular durante los últimos 4 años, y ha sido, estoy convencido, algo bueno para los ciudadanos y también algo bueno para los empresarios, ¿eh? Porque reducir la presión fiscal a los empresarios y a las empresarias, bien que lo agradecieron, garantizar. Tal y como están las cosas, me imagino. Sí. Porque es verdad que, bueno, en España, antes lo hablábamos fuera de micro con otras personas, en España siempre se ha mantenido la economía gracias a la pequeña y mediana empresa, una pequeña y mediana empresa que de hecho ha sido la que más ha sufrido en esta crisis y a la que ahora se la debería apoyar mucho más, ¿no? Las pymes, pequeñas y medianas empresas, los autónomos, no nos olvidemos autónomos. Bueno, me refiero a eso, pequeña y mediana empresa sí, y por supuesto, sí, autónomos. Es la clave, sí, en Talavera la mayor parte de las empresas son pymes, no nos engañemos, además son empresarios y empresarias de aquí, de nuestra propia ciudad, no porque sean de aquí, cualquiera que venga de fuera es tan bien acogido como cualquier emprendedor talaverano, ¿no? Lo que queremos es que vengan no solamente los nuestros, sino que vengan de fuera también a instalarse en nuestros polígonos industriales, en nuestra ciudad, porque eso es una fuente de dinamización económica importante. Y tienes toda la razón del mundo. Se les ha hecho muy poquito caso desde el Ayuntamiento de Talavera. Muy poquito caso. Prácticamente nulo, escaso. Mire, hay un expediente, le voy a poner un ejemplo, un expediente que de aquí que afecta a industriales del polígono de Torre Hierro por ayudas desde hace ya bastantes años, y no estoy hablando ahora de un gobierno del PP o anteriores del Partido Socialista. Yo soy el portavoz del PSOE, pero cuando hay que hacer una autocrítica, soy el primero en hacerla. Hay desde hace bastantes años, se les debe, hay unas resoluciones de ayuda a empresarios y empresarias de aquí, de Talavera, que están instalados en Torre Hierro. Uh-huh. Algunos ya, por desgracia, no están, han tenido que cerrar sus negocios. Y es un expediente que en los últimos 12 meses ha llevado el gobierno a pleno 3 veces, pero los ha retirado porque por estar mal gestionados administrativamente, ¿no? Que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, hasta no hacer bien un expediente para echar una mano a empresarios y empresarias instalados en Torre Hierro, algunos de ellos que por desgracia han tenido que cerrar ya, pero que tienen derecho a cobrar esas ayudas, y el desastre en la gestión es tal que estamos hablando hasta de esto. Es preocupante, ¿no? Es preocupante. Son ayudas que deberían haber recibido desde hace años. Desde hace años, bastantes años. Tenemos un WhatsApp para el programa y habíamos pedido que nos hicieran preguntas para los cuatro portavoces. En este caso, pues yo puedo contestar las mías. Vamos a ver, y si no, la dejamos para el próximo viernes cuando nos reunamos todos. Dice, buenos días, en primer lugar, dar la enhorabuena por la imparcialidad de vuestra emisora. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuánto nos costará a los talaveranos el plan de empleo? ¿Es efectivo? ¿O es plan para hoy y hambre, pan para hoy y hambre para mañana? Bien, vamos a ver, el plan de empleo. El plan de empleo no es la solución definitiva para Talavera, para la ciudad. Totalmente de acuerdo. El plan de empleo no va a acabar con el paro estructural que tenemos en Talavera. Pero el plan extraordinario y urgente por el empleo que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha lo dice su propio nombre, extraordinario y urgente. Porque la situación es tal que se necesita echar una mano para que la gente pueda comer. Y les voy a dar un dato. Hay, a lo largo del año 2015, más de 15.000 talaveranos y talaveranas que se han dirigido a los servicios sociales del Ayuntamiento de Talavera a pedir una ayuda pública para comer, para vestir, para pagar el gas, para pagar el alquiler. Tenemos un tercio de la población de Talavera en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Mira, la renta per cápita de un talaverano es la mitad que un toledano. Un niño que nace en Talavera nace con una renta per cápita la mitad que un niño que nazca en Toledo, hoy, mañana, pasado mañana. Por lo tanto, la situación es tal que lo que necesitan miles de personas es un puesto de trabajo durante 6 meses para poder comer y satisfacer sus necesidades básicas. Y si además tienen derecho a prestaciones o subsidio por desempleo los 6 meses que no están contratados, miel sobre hojuelas. Por lo tanto, sin ser una solución definitiva, que no lo es una solución necesaria e imprescindible para miles de personas. De hecho, ahí están las solicitudes. O sea que efectivamente es pan para hoy. No sabemos si hambre para mañana, pero pan para hoy es. Por supuesto. Uh-huh. Es pan para hoy. Y es duro decir esto en el año 2016. Y que lo que pasa es que, claro, mucha gente dirá, bueno, pero es que esa inversión que se hace en ese plan de empleo se podía hacer en, yo qué sé, en potenciar una empresa o en inversión en algo que sí generara a futuro más trabajo. Lo uno no quita lo otro. Sí, por eso cuando estaba hablando de la iniciativa territorial integrada en nuestra ciudad y en toda la comarca de Talavera, me estoy refiriendo no solamente a un plan de empleo. El plan de empleo es una parte de esa iniciativa territorial integrada. Eso debe venir acompañado, por supuesto. Debe uh-huh. venir acompañado de ayudas importantes a los empresarios que ya están instalados, de crear las infraestructuras necesarias para hacer una ciudad competitiva. Talavera, para poder competir con Puerto Llano, para poder competir con la ciudad de Guadalajara, de Toledo, de Albacete. Pues necesitamos lo mismo que ellos. Yeah. Ellos tienen línea AVE. Ellos tienen o van a tener plataformas logísticas intermodales. Y Talavera. Sí, pero eso ya hemos visto que eso no depende del gobierno local. No, sí, porque al final. Efectivamente, sí, por eso cuando les he dicho que aquí lo que se necesita es una iniciativa territorial integrada que integre a las 4 administraciones, claro. Debe integrar. Hay decisiones que corresponden al gobierno de la región, hay otras al gobierno de España y otras que corresponden al gobierno municipal, al de aquí, de Talavera. Y por eso hay que firmar en un documento y dejar muy claro en un documento todas y cada una de las líneas de ayuda, cómo se van a focalizar como un rayo láser todas las acciones políticas aquí, en el territorio este, en nuestra ciudad, en nuestra comarca. Uh-huh. Yo lo que me pregunto es, si somos capaces de ponernos de acuerdo para apoyar todos a una plataforma en defensa de nuestro río Tajo, uh-huh. al que pertenecen todos los grupos políticos de esta ciudad, ¿por qué no somos capaces en ponernos de acuerdo para reivindicar esas cosas que necesitamos para Talavera a nivel central? Yo creo que sí que somos capaces de ponernos, ¿eh? Otra cosa es que nos hagan más caso o menos caso, o que se prioricen. Y decía que si quieren, al principio decía, ¿quiere que hablemos de la plataforma? Sí, sí, hablamos de cualquier tema. La plataforma logística o de la línea del ferrocarril para mejorar el transporte entre Talavera y Madrid. Y si desde el Gobierno de España llegan 312 millones de euros de fondos estructurales europeos para la línea entre Madrid y frontera con Portugal y se priorizan en una zona con respecto a otra, eso es focalizar la acción política en un territorio, pero por ejemplo, ahí, en otro territorio. Concretamente en ese tema, ¿ese dinero no se va a quedar en el tramo Madrid-Talavera? Se quedará en el tramo que decida quien tiene la competencia, que es el Gobierno de España. Pero eso ya está decidido, ¿no? La decisión le corresponde al Gobierno de España. Y habrá esos 312 y habrá bastante dinero más, bastantes cientos de millones de euros para esa línea de fondos estructurales. Estamos hablando de varios miles de millones de euros que hay para los ferrocarriles en España en línea de alta velocidad. Y si va a Galicia, es porque el gobierno de España decide que vaya a Galicia. Y si va a ya, una ya. nueva línea AVE, sí. será porque el gobierno de España lo mete pero, ahí. Pero sí, a lo que yo me refiero es que en este caso el tramo sí que va, es el tramo que a futuro, en el 2030, decía Ganemos hoy en no, un diario, llegará a eso, a Talavera. Pero mientras tanto se va a... ¿Qué tramo era? ¿Pantoja? La comunidad extremeña. Esos millones. Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no pueden ir PSOE, Ciudadanos, Ganemos y Partido Popular, todos unidos a decir al gobierno central que no, señores, que ese dinero no tiene que ir a Extremadura, con todos mis respetos a Extremadura, que tiene que ir de Madrid a Talavera? Los extremeños están defendiendo su territorio y por lo tanto me parece perfecto que hacen lo que deben. Yo estoy a disposición del alcalde de mi ciudad para ir a ver a la ministra de Fomento, para ir a ver al presidente del gobierno de España y encantado de acompañarle. Otra cosa es que él no quiera ir. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lamentablemente nos queda solo un minuto, no podemos... ¿Ya? Sí, no. Que ha pasado muy rápido. Sí. El viernes más, así le dejo con buen sabor de boca para que... Sí, sí. Hoy hemos estado debatiendo entre usted y yo, el viernes podrá debatir... No ha sido un debate, ha sido... una conversación. Ha sido una conversación muy agradable. Muy agradable y quiero agradecerte sinceramente, Marina, a ti, a tu empresa, a tu medio de comunicación, a vuestro medio de comunicación, que me deis esta oportunidad de dirigirme a todos los oyentes que tenéis. Estamos a su disposición, ya lo saben, cualquier día, a partir de desde este lunes que comenzamos este magazine de Oíd Radio Talavera, el magazine local en el que queremos pues dar voz a todas las personas que tengan que ver tanto en la vida política como pública como social de no solo de Talavera, sino de la comarca y más allá, de hasta donde llegan nuestros oyentes, que de aquí hacia Madrid llegamos casi hasta Santa Cruz de Retamar, sí, sí. Valle del Tietar, casi Toledo. Bueno, y más allá de la campana de Europa, así que... Yo siento que no hayan podido estar los tres portavoces. Yo también, me hacía mucha ilusión que esta primera tertulia... He tenido ventaja, lo reconozco. Bueno, llevo de ventaja media hora para el viernes que viene, por lo tanto... Efectivamente. Seré como siempre soy, una persona con sentido común y participaré un poquito menos para que ellos puedan participar más. Muchas gracias, José Gutiérrez. Un saludo a todos los oyentes.